muy cerquita de Ayapel, ya se ha propagado una planta muy divina. Y donde iba de paso, pero me tocó de ver que muchas personas corrían a comprar resilla. Como Adrián Herrera le hace mucha propaganda y grita en la calle, la resilla es la mejor. Viene multitudes de pueblos y la montaña a comprar la planta que sirve para el dolor. ¿Qué sirve? Para el hígado y el vaso, señores, también para el corazón. ¿Qué sirve? Para el hígado y el vaso, señores, también para el corazón. Y le cura de todos los riñones y tumores, sin una operación. Y le cura de todos los riñones y tumores, sin una operación. Doctor Quiro, le voy a recomendar la raicilla para que se adelgace. Que corría desesperado a comprar raicilla porque se le iba a acabar. Y en aquel instante yo miré que Adrián Herrera preparó una toma para un mango que llegó. El albece bueno solo pega una carrera. Gritaba en la calle, la raicilla me curó. La raicilla sirve para curar ciegos y mancos, cura todo dolor. La raicilla sirve para curar ciegos y mancos, cura todo dolor. A los flacos lo pone bien robusto, y al gordo lo pone superior. Y le cura la apéndice y la hernia, pulmones, también el corazón. Y si sufre de cosas dolorosas o amorosas, le cura el mal de amor. Cosa dolorosa o amorosa, le cura el